continuidad a la mañana informativa, vamos a charlar con María Eugenia Cáceres. Ella es referente de empleadas de casas particulares. María, Pablo y Lautaro te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están por ahí? Bien, bien. Trascendió esta semana un caso de que una familia aislada obligaba a una trabajadora a que fuera a cumplir con las tareas que realiza habitualmente en una vivienda. Una información que parecía del inicio de la pandemia a nivel nacional en Buenos Aires, que ocurría, y no acá en la provincia de La Pampa. María, a ver, contanos un poquito el caso. Sí, bueno, prácticamente ha sucedido durante las fases que hemos tenido, solamente que el sector, al no estar tan visibilizado, siempre, como se dice habitualmente, el último orejón del tarro, pero sí, ha habido varios casos en que los patrones tienen que cumplir aislamientos y hacen ir igual a la trabajadora, ¿cierto? A veces es falta de información, falta también un poco de empatía hacia la trabajadora, ¿cierto? No se ponen en el lugar de la trabajadora también, que debe cumplir aislamiento, o sea, estamos en fase 2, y, o sea, a través de la fase que hemos estado, y es que hay que cumplirlo, no es algo que lo imponga el empleador o la trabajadora, sino que esto es a nivel nacional, a nivel provincial, tenemos protocolos que cumplir, así que, pero sí, hay casos que las obligan a ir a trabajar y la trabajadora no le queda otra que, por miedo de perder el trabajo, debe cumplir con la orden que le da la patronal, ¿cierto? Claro, exponiéndose a un contagio, porque si la persona está aislada, se supone que está atravesando la enfermedad o posiblemente atraviese la enfermedad. Exactamente, sí. Se está arriesgando a exponerse a los contagios. Más que nada, las que salen perjudicadas, más perjudicadas, son las trabajadoras que están en el negro, porque no tienen un seguro que las cubra, no tanto así las que están registradas, más allá de eso, pero tienen que cumplir con el aislamiento correspondiente. Eugenia, decís que esto que trascendió esta semana no es el único caso que han tenido. No es el único caso, ya hemos tenido varias consultas que no saben cómo hacer para que el empleador entienda. Ahora Salud, los empleadores se comunican con Salud para ver la situación, entonces para que entiendan también cómo es la situación de la trabajadora, ¿cierto? Porque si no tienen la constancia de Salud, como que la trabajadora tiene la obligación de asistir igual a trabajar, más allá de que tiene el empleador que cumplir el aislamiento que le dice Salud. Así que están, salen muy perjudicadas en ese sentido. Y específicamente a esta trabajadora a la que la hacían ir a trabajar cuando sus patrones estaban aislados, ¿continuó con sus tareas normalmente? ¿Le pedían que siga realizando lo mismo, de la misma manera, y adentro de la casa? Sí, yo hablaba en sentido general, ¿cierto? Porque no es el único caso. Uh-huh. Sí, son varios casos, no es solamente uno, son varios casos y la trabajadora asiste igual, porque a veces la empleadora, por ejemplo, es un contacto de contacto estrecho, uh-huh, y bueno, también sabemos que tienen que cumplir un aislamiento de 72 horas y mientras tanto siguen haciendo ir igual a trabajar a la empleada, porque dicen, no, si hasta que no le den negativo, o sea, la persona que está cuidando, por ejemplo, la hacen trabajar igual. Eugenia, ¿la pandemia, tienen alguna cifra de que haya agravado aún más la cantidad de empleadas no registradas? Yo exactamente no tengo la cifra, porque hemos estado abocado también, más allá de que se nos ha atrasado los trámites para terminar la asociación, que bueno, porque no tienen a dónde dirigirse cuando tienen consultas, así que nos hemos abocado muchísimo en el último tiempo a terminar a la conformación de la asociación, cosa que ya están los trámites listos, ingresados en personas jurídicas, así que creemos que ya en poquitos días vamos a estar conformados como asociación. Claro. Por eso no tienen cifras, pero así en lo que conocen a diario, ¿puede haber agravado la pandemia, la cantidad de gente que se quedó sin laburo y agravó el trabajo no formal? Sí, seguramente sí, porque tuvimos muchos casos en que tuvieron que renunciar o tuvieron que dejar el trabajo precisamente por... Uh-huh. tener que cumplir el aislamiento, entonces para no volver a los roces con la empleadora o la patronal, pasaban la renuncia, algunos las hacían renunciar, sí, les pedían la renuncia. ¿Y qué recomendación se le puede dar a aquella que está escuchando de lo que tiene que hacer, de los derechos que tiene en caso de que esté cumpliendo tareas en alguna casa? Las recomendaciones son cumplir con el protocolo, seguir las instrucciones que le dé salud, que la empleadora se comunique con salud para seguir los pasos, que tengan que cumplir con el aislamiento, comunicarse en todo caso si tienen algún abogado particular, a ver si se puede mandar algún telegrama, porque en sí el correo también está cerrado, relaciones laborales también hasta noviembre tampoco están con guardias mínimas también, así que es una situación bastante complicada. Por eso el consejo mío es que siempre tengan la comunicación con la patronal si no se puede personalmente, pero mediante una llamada, porque a veces mandar mensajes también se suele malinterpretar el texto. Lo mejor es hacer una llamadita, hablar bien con el empleador, a ver cómo van a seguir, en caso de estar cuidando a alguien, a ver cómo van a hacer con esa persona. Y es muy importante que cumplan los protocolos, ¿cierto?, de los cuidados, para no ocasionar los contagios. Claro. Eugenia, ¿querés agregar algo? Si no, gracias. No, solamente comunicarles a todas, ya que estamos al aire, que estamos con la terminación ya esperando la conformación de la asociación, así que bueno, las invitamos para que se sigan, para que se unan a este trabajo en conjunto, así podemos trabajar mejor, tener más información y ver qué actividades y qué otras cosas podemos hacer para que todos estén informados, ¿cierto?, sobre los derechos que tienen las trabajadoras. Dejo mi número de teléfono por ahí, sí. Si alguien se quiere comunicar, 2954-540017. Cualquier consulta me pueden llamar sin ningún problema. 540017 es el celular. Sí. Bien, Eugenia, muchas gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. Bueno, que tengan buen día, gracias a ustedes.